mujeres buenas por dentro y por fuera, que cuando me amen lo hagan en serio, y cuando sientan no me hagan sufrir. Son de las cosas que me hacen feliz. Mi perro a ti la domingo en la playa, sentir las cosas de forma extraña, tocar el agua por primera vez. Son de las cosas que me hacen feliz. Es tu silueta, tu forma coqueta, sentir tu esencia de pies a cabeza, darte un beso y hacerte mujer. Son de las cosas que me hacen feliz. Si la vida está triste y no puedes dormir, piensa en las cosas que te hacen feliz y vuelve a ser feliz. Buenas movidas y buenas salidas, buenas comidas y buenas bebidas, buenas películas de buenas vidas. Cómo olvidarte, mi musa querida, toda mi gente que deja la fama, ir tras la esencia y salir de la cama, dejando surcos de música sana que se reflejan desde mi ventana. Un saxofón muy perdido en el alma, que poco a poco se mueve con ganas. Quiero que sepas que van a lograr todo lo que seas, si es de verdad. Si la vida está triste y no puedes dormir, piensa en las cosas que te hacen feliz y vuelve a ser feliz. Mujeres buenas por dentro y por fuera, cuando me amen lo hagan en serio, y cuando sientan no me hagan sufrir. Son de las cosas que me hacen